Ya sin la espectral presencia de Jacob, Scrooge se dispuso a reposar para volver al día siguiente a la rutina de sus negocios. Pero lo que no sabía es que las palabras del fantasma se harían realidad. En efecto, sonó el reloj a la 1 de la mañana y apareció ante la cama del avaro el primero de los 3 visitantes. El espíritu de las navidades pasadas.